Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Confarini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Hola, soy Nico y trabajo haciendo zapping. Zapping es todo lo que te gusta del cable, pero mejor y más barato. Transformamos el viejo TV cable en una app para que puedas ver deportes en vivo, noticias y más de 100 canales en HD en todos tus dispositivos. Si no nos crees, pruébalo tú mismo por 7 días gratis en zapping.com. ¡Deja de perder tu tiempo! Entra ahora a zapping.com y en menos de 5 minutos pasarás de ver tele a hacer zapping. Pruébalo por 7 días gratis en zapping.com. 7, 8, 9, cambiamos de pierna. Antes no te animabas ni a 2 minutos de ejercicio y ahora animas tu propio en vivo. Por eso, dale a tu cuerpo la energía que necesita después de hacer ejercicio con el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. ¡Aguanten abajo, chiquillas! Porque hoy la receta es ejercitarte en casa. Disfruta el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Llega la primavera y con ella nuevas esperanzas. Sigamos cuidándonos, nosotros te acompañamos. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno. Oye, así que vocal. Nos desayunamos. Así que vocal. Presidente Mesa, oye, papi, ¿eh? No te tocó Marianito, el ¿eh? Chino Ríos, que estaba enojado, ¿eh? ¿Está enojado? Está enojado porque llegó y no había nadie. Mira, vino desde Miami en avión. ¿Y no le nombraron presidente Mesa, vocal? Se fue antes de eso. Dice el miedo. Y después pasó de nuevo, dice que estaba una fila y dijo, ¿sabes cómo me habrían hueado en la fila? Entonces por eso no votó. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, pobre Chino Río. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 8 grados y 5 décimas. Y mira lo que son las cosas. Día de votación ayer, la máxima fue baja. Ya. 21 grados. Y día 28, vuelve la temperatura alta. Ay, mira. Dios es guionista. Dios es guionista, Carla Martínez, a la plaza. Muy buenos días, chicos. Ay, pero ¿cómo curar? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Oye, bueno, estamos hoy día, a propósito de esta votación de ayer, con una encuesta filosófico intrínseco personal. ¿Cuál frase refleja mejor tus pensamientos con respecto al resultado del plebiscito de ayer? Alternativa A. Me faltó una S. Bueno, le volamos la raja, ja, ja, ja, ja, ja. Haciendo. ¿Recuerdamos la RA? El enano maldito, ¿no? El enano maldito. Del Clarín. Segunda, Chile se jodió. Chile se jodió. Tercera alternativa, fiesta de la democracia. Y la cuarta alternativa es esto recién comienzo. Que iba ganando, ¿ah? Sí. Curioso. Ahí peleando con el volamos la RA. Fiesta. En América. Por favor, nanito. Ya están aquí los titulares del día. Ella. Carla Martínez Amables. Con más del 90% de las mesas escrutadas, Chile definió el cambio de una nueva constitución mediante el tipo de órgano de convención constitucional. La opción apruebo arrasó con más del 78% de los votos por sobre el rechazo. El Servicio Electoral calificó el proceso como histórico. Votaron más de 7 millones de personas, la mayor cifra de votantes desde que se estableció el voto voluntario. La ciudadanía salió a las calles en distintos puntos del país a celebrar los resultados. El presidente Sebastián Piñera afirmó que la actual Carta Magna nos ha dividido y que la de ahora deberá ser la casa de todos. En Chile Vamos, desde el Comando del Rechazo, advirtieron el resultado como una dura derrota y llamaron a seguir defendiendo las ideas del sector. En la oposición festejaron por separado y atribuyeron el triunfo a la gente. El MinSal informó 1.540 nuevos casos de COVID-19, 52 fallecidos. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que no esperamos que haya un aumento de casos tras el plebiscito. Y con esto termino. En Europa sigue avanzando la denominada segunda ola del coronavirus. Acaba de llegar la encuesta pública, Plaza Pública Cadem. 3.54, hecha ayer entre las 7:30 y las 8:30 de la noche. Oh, trabajaron N. Sí, pues. Perfil del votante de la prueba. 85% de los jóvenes, 89% de los estratos bajos, un tercio de los identificados con la derecha y el 44% de los votantes de Piñera en segunda vuelta votaron por el apruebo. Entre los identificados con el centro izquierda o izquierda, el apruebo llega al 95%. El rechazo se concentra en mayores de 55, estratos altos, derecha, aprobadores de Piñera y evangélicos. Me perdí en Cadem. Cadem. No, está interesante esto. Bueno, sí, pues, ¿te acuerdas que nosotros aquí tuvimos varias encuestas y andaba la cosa entre el 75% para el apruebo? Así que nuestros votantes acá estuvieron bastante representativos del universo. Aquí está de Chile. Chile. Aquí está todos Chile. Todos zurdos aquí. Ya, pero ¿verdad? Yo creo que ahora viene, chiquillos, un análisis que lo vamos a tener más. Porque nosotros representamos otra. Lo vamos a tener más adelante. Que es, por un lado, revisar los números, revisar qué tal fue la participación, con cuánto porcentaje ganó cada una de las opciones, porque eso ya también nada es importante. Tiene una lectura. Hay una lectura. Y respecto a, vamos, por ejemplo, a la, el primer dato, la cantidad de gente que votó en este plebiscito. Es la más alta de la historia, histórico. Pero ¿cuánto representa? ¿Qué es el tema? Porque ¿por qué? Votaron poco más de 7 millones de personas. Que representan al total de las. Habían 14 millones de personas, o sea, habilitadas. Un poco más del 50%. Ay, eso es histórico. Sí. En cantidad de gente más que en porcentaje. Sí, pues en porcentaje creo que no. En porcentaje, yo creo que en el plebiscito del 88 votó el 70% del padrón. Es como si hubiera votado ahora el 12%. Pero no estaba inscrito. Y había pues mucho inscrito. Claro, es que también había otra fórmula. Aquí el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, que le mandamos un saludo, tiene que haber trabajado muchísimo ayer. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Gente. Oye, también hay que destacar los municipios. Sin los municipios esto no se saca. Porque ¿por no qué? Los municipios no hacen nada. Estaban ahí. Bueno, no pueden irse. Ya, 7 millones de personas que votaron. Por supuesto que ahí hay un análisis que no lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer más adelante, no se preocupen, lo vamos a tener. Respecto a si, ¿cómo se lee esta cifra considerando que habían 14 millones de personas habilitadas para votar? Comparándola también, y era el desafío que se ponía el gobierno cuando decidió, en el fondo, empezar a hacer este llamado a que la gente participara, adoptar medidas, porque todo esto se da en un contexto de pandemia, lo cual algunos dicen también pudo haber influido en que no haya votado más de 7 millones. Y bueno, el gobierno siempre no hizo. No estoy tan seguro, fíjate. Yo creo que sí, pero puede ser que haya restado. Pero ayer yo fui presidente de mesa, perdóname. Vocal de mesa. Tengo privilegiado. Ahora se va a creer. Que, se va a sacar todo. No, la cantidad de adultos mayores que votaron. Son los más comprometidos. Fue impresionante. Gente que llegó a las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, o que estaban en su horario preferencial, y que realmente es gente está que a sacarse el sombrero. Al borde de la muerte. Literalmente. De hecho, falleció una persona que se desvaneció en la fila. Bueno, vamos a guardar un segundo. Okay. Bueno, gracias, pero esos datos en algún momento se van a poder saber cuánta gente de las distintas edades fue a votar y quiénes son. Yo creo que había un compromiso. Cuando uno ve la gente en la calle haciendo filas de al menos una hora, dos horas, y con toda esta idea del contagio, uno dice, aquí hay espíritu cívico, pues, ya, o sea, no hay otra forma de hacerlo. Pero el hecho concreto que hay 7 millones de personas que no fueron, fueron a votar. No, sí, estoy de acuerdo, pero yo quería una cosita cortita, sí, si me dejan. Dale, cortito. Dale, otro. No, que los siete. Es que a mí la idea que me. Para que lo conversen después con la persona que corresponde, lo que me queda dando vuelta, a pesar de la gran diferencia, porque por lo menos hasta la medianoche, con el 99,43% de las mesas escrutadas, 78,28% para el apruebo y 21,72% para el rechazo. 78,99% para la convención constitucional, que finalmente va a ser la manera cómo se va a organizar todo esto. 21,01% para la convención mixta. Estos 7 millones es levemente un poco más que la cantidad de votantes que participaron de la última elección presidencial, donde se enfrentó el presidente Piñera con el entonces candidato Alejandro Guillier. Y ese para mí es como el dato que me da vuelta porque, insisto, todas las autoridades, el gobierno, se ponían como meta que ojalá el nivel de participación fuera superior a eso. A eso. Ese era el piso, pero levemente. Pero yo creo que, no sé, bueno, a mí yo me quedo con esto. La Pintana tenía 36% de participación y ahora 51, 14 puntos de diferencia. Puente Alto tenía 42, 57, Quilicura tenía 47 y 60. O sea, 13, 16 puntos. ¿Y en el Barrio Alto bajó? No, eso se mantuvo. Porque ahí puede haber una explicación de la gente que dijo, ¿para qué ir a votar si igual voy a perder? No, yo creo que votaron bastante, ¿eh? No tengo el dato exacto, déjame ver. En la Tercera tienen un... Si te metes a la Tercera, la portada, tú puedes ver por comuna. Señorita, tengo aquí La Pintana, Puente Alto, Quilicura, Renca, Pudahuel, El Espejo, Cerro Navia, Maipú, Laranja, Cuchilá, Peñarolén, Pero Iretete, si todos esos subieron con respecto a la anterior, alguien tiene que haber bajado, si es la misma cantidad de gente. Pues vamos a ver, po. O si no, en matemáticas no calza. Mira, nosotros somos humanistas. Pero mira, yo creo que lo importante es que hubo una votación más o menos contundente, gente. El 50% creo que ya en cualquier parte del mundo es un número respetable. En Estados Unidos hay veces que votan 30%. Sí. Y mira, escogieron a Trump. Mira lo que les pasó. Ahí los tiene. Y ahora viene un camino muy interesante que es la elección también, de quiénes van a conformar. También lo vamos a estar analizando más rato, porque es importante, chiquillos, lo que viene ahora, porque... ¿Chiquillos? Sí, pues ustedes son unos lolos. Porque ganó con amplia mayoría también, al igual como la opción aprobó o rechazó, la convención constitucional, es decir, 100% electa, no participan los parlamentarios en esta pasada. Y algo que deben ser los parlamentarios que sacan banderas. No fue bien, fue mal a los parlamentarios porque el 80% de la gente no quiere que ellos hagan nada. Pero es que mira, siempre sí, es muy curioso, alguien por ahí muy sabiamente decía que para las elecciones siempre todos ganan. Todos ganan, incluso claro. Los perdedores. Los perdedores. Porque, por ejemplo, disculpa que me vaya por otro lado, después volvemos a la convención. Por eso otro lado. Por ejemplo, ayer, leyendo las reacciones. Sí, dijeron, reacciones. Nada. ¿Qué dijeron? Sigue. Nada. Las sigue. Reacciones. Las reacciones. ¿Sí? ¿Qué dijeron? Nada. Nada. Tú sigue nomás. Redacciones. No voy a seguir. Las redacciones. Hasta el último voto. No voy a seguir. No, que por ejemplo, el presidente Piñera hace un discurso con todo su gabinete, citó a todos los ministros ahí. Una cara en la tierra. Una fotografía, el triunfo de la democracia. Estamos haciendo la lectura de esto de que todos ganan. Nadie pierde en esto, a pesar de que hubo un canal de televisión en particular que hizo el trabajo de empezar a hacer planos cerrados a los ministros mientras el presidente Piñera hablaba. La reacción emocional de y habían algunos que estaban muy emocionados para bien y otros para mal. Bueno, pero si eso era más o menos evidente. Alamán con una cara de 3 metros y medio. Alamán se la jugó bien por el rechazo. Pero había otro que ¿y qué crees que dijo el canciller cuando le preguntaron por el resultado? Vamos a seguir, no sé. Le preguntaron Pero tú sabes esa frase, las elecciones no se ganan ni se pierden, solo se explican. Y ayer yo veía a todos los políticos tratando de apoderarse de una anita. Nosotros siempre dijimos, bueno, no, es lo que siempre veíamos, se sabe. Yo escuché desde Cast hasta, no tengo idea, Mario Desborde o incluso Heraldo Muñoz, y tú decís, no, papi, si no votaron por ustedes, digamos. No, claro, no es eso, por ustedes, no, esta cosa. Además de que es cierto que ustedes aprobaron y firmaron y hicieron un montón de cuestiones, eso no pero cabe duda. Pero te digo algo. Pero, y no se puede hacer sin los partidos políticos. No quiero ser mañosa. Pero mañosea un poquito. El caso de Andrés Alamán, canciller, creo que es un caso particular. Porque él se la jugó bastante, participó activamente en la campaña del rechazo. Él fue el que instaló el eslogan rechazo para reformar. Eslogan que finalmente con los resultados no... Con Marcela Cubillos. No prendió, cabrón. ¿Entiendes tú? Entonces cuando le preguntan a él si siente que es un fracaso personal, adivinen. Como todos son triunfadores, no hay que ver. Es que en realidad nosotros votamos a prueba. Sí, era, en el caso de la UDI. Una frase. En el caso de la UDI. Claro. Nosotros rechazamos. Y otra cosa. Aprobar, pero aprobamos el rechazar. Claro, bueno, reconozcamos de que perder nunca es fácil. No es fácil. No, obvio que no. En la derrota. Y estamos llenos de malos perdedores y malos ganadores. Sí, pues. Ahora, hay un análisis que sí es más o menos. Del gobierno y de los ministros había un porcentaje que iba por el apruebo. Sí, y que era la mayoría. Y que yo creo. No, pero yo creo que el 30%, el tercio de la derecha en cada elección, el 30%, que después se mueve realmente a 35 o 40 para sacar elegido a un candidato y todo. Eso debe entonces entenderse como que el 20% más duro votó, entonces rechazo. Y hay un 10% más o menos, puede ser un poquito más, que votó apruebo. Que es del ala más liberal. Claro, y que está en esa posición. Los RN. Claro, pero donde se va a ver. Claro, lo que se denomina derecha liberal. Pero es que debería ser Evópoli, pero no era el Evópoli. No, pero yo creo que el votante Evópoli también tiene un porcentaje importante que votó a prueba. Sí, claro. De todas maneras, ahora yo creo que donde realmente se va a ver esto de cómo está conformada las tendencias en nuestro país es con la elección de. Que viene. Los constituyentes. Ya, espérate, para cerrar esta especie como por de favor, por favor. Perdedores que son ganadores, Jacqueline Manrisselberghe, presidenta de la UDI, le preguntan por los resultados del rechazo. Ella participó activamente, sabemos desde el primer día, desde que se. Y esto también hay que ver. Acatar. que la gente sea sincera, independiente de que uno esté o no de acuerdo con sus declaraciones. No, pero Jacqueline Manrisselberghe, después de firmar el acuerdo el 15 de noviembre, dijo: yo no estoy de acuerdo. No sabemos por qué lo firmó, pero dijo: yo no estoy de acuerdo. No, yo creo hay otros que estuvo bien en firmarlo. Y yo creo que hay gente que se subió por la puerta de atrás, como por el PC y algunos del Frente Amplio, no todos. Sí. Yo me acuerdo cómo le enrostraron a Boric a estar sentado ahí. Traidor, se jugó una carta que yo creo que si no hubiera estado ahí, esa carta no tengo idea cómo se hubiera estabilizado este país también. Porque la verdad de las cosas, digamos, o sea, era un acuerdo desde la UDI hasta el Frente Amplio firmando esa noche. Y ahí el PC y algunos, los humanistas y otros, se subieron a la micro. Ahora. Como hace dos meses. Oye, va ganando la prueba. Pero, súbamelo a la micro, papi. Ojalá sirva por lo menos las declaraciones de ayer para mantener cierta prudencia de aquí en adelante. Porque lo que hemos ganado es tiempo. Es tiempo de, ojalá... ¿Sumar tiempo? ¿Es sumar amor? No, pues no es sumar amor. Ah, no es tú, te lo veo. Entonces... Ya había entendido todo. No, yo confiaba en él. Oye, perdona, a lo mejor estoy muy cansado después de 14 horas de amor, pero de ayer como vocal, pero no encuentro lo que tú me dices en la tercera de la... portada. ¡La portada! ¿Dónde están de los dancos? ¡Imbécil! ¡La portada de Vitacura! ¡De Antofagasta! El perfil de los votantes, oye, el perfil. Son mala onda y he tratado de ayudar. Ve resultados por el territorio, global. ¿Por territorio, po? Ya, bueno, ¿y? Ya. Por territorio, ahora sí, pero aparecen miles de votos. No los perdedores que dicen que ganaron. Jacqueline Manrisselberghe, le preguntan por el rechazo, dice: si representamos al 20% de Chile, creo que es una buena representación. En la oposición celebraron por separado. El Frente Amplio con el Partido Comunista, el Partido Humanista y la otra oposición en la calle París, mira, Partido Socialista, Radical, PPD, en fin. Lo que queda pendiente ahora, y es la conversación que vamos a tener también más adelante en este programa, y es la conversación que vamos a tener de aquí a mucho tiempo más, abril. Es exactamente, muy bien, Marcelo, abril. Es el mes clave. Sí. No, para. Iba a decir otra cosa, pero... Hay muchos titulares, yo leía, que no confunden, sino que no dan en el clavo al decir que esta votación de ayer da por terminada o elimina la constitución de Pinochet, de Jaime Guzmán, y no. Esta abre un camino, que es la primera elección de los constituyentes y después la confección de una... Porque hay otra votación que es la que va a definir definitivamente si es que se cambia o no la constitución. Claro, la final, la de salida. La de salida, que esa sí que es obligatoria. Es obligatoria, hay que ir a votar sí o sí. Así que esos 7 millones que se restaron... O sea, los quiero ver. Nuestra canción, que te acuerdas que era la constitución cantando, la constitución todavía no está fallecida completamente, no. Está ahí... tratando de agarrarse de alguna forma. No, yo creo que el texto de lo que se denomina el texto de la Constitución del 80 ya no existe. Lo que vamos a aprobar o rechazar es en el de salida, ¿sí?, es la Constitución que van a escribir los constituyentes. Si se rechaza, queda esta. Ese es el... Sí. Por eso es que tú no te estás explicando bien. Bueno, porque Marco te está entendiendo otra cosa y yo también. Entendedor. Sí, pero yo llevo 20 horas de trabajo en la mesa. Y yo trabajé sábado y domingo. Oye, lo único bueno es que me van a pagar 2 UTM. ¿Y cuándo te llega eso? No sé, yo ya me lo gasté en café. Oye, ¿qué tal la colación? ¿Qué colación? ¿No te dieron colación? ¿Un sándwichito? No, nada, colación. ¿Y qué almorzaste? Mi señora me hizo un sándwich. ¿Cómo? ¿Y le tuviste que convidar a los otros gallos? No, todos llevamos comida. ¿Cada uno le llevaba? ¿Pero si eso estaba prohibido? No, hay un lugar en donde tú ibas, en un patio, en un patio trasero del... Que no nos esté escuchando Patricio Santa María. Un patio trasero que el CERVEL determinó para esto, en donde uno iba por turnos. Con su colación. Con su colación y comía ahí. Con su lonchera. No se le daba ni una cosa. No, nadie te daba nada. Tenía un Super 8. Nada, cagao. No, y llegó el alcalde en un momento, el alcalde de la comuna de Bogotá, y empezó, hola, buenas tardes, y no lo ves que nada porque estaba con dos votantes. Viste, que no me vea, que no me vea. Perdone. Que no me vea, que no me vea. Voy a salir del recinto, por favor. Y claro, es que uno ve un canal de televisión y dice, ay, hay un rostrillo, y sí, me querían enchufar el micrófono. ¿Tú no querías que te pasara lo que le pasó a Esteban Paredes? No, pero es que él es 80 millones de veces una estrella fulgurante. Pobre Esteban Paredes. Que yo soy un tipo que me reconocen como diciendo, tú eres de compañero de curso de colegio. Eso es yo conozco de alguna parte. ¿Tú y, qué playa iba ahí? Ese tipo de cuestiones son las que me pasan a mí. No me pasan diciendo, solo un par de personas, ay, sí, lo escucho. Y siempre me dicen, ¿tú cómo te llamás? Que estás con Comparini, ¿no? Comparini siempre lo ubican, ¿no? Sí. Pero tú no eres Federico Sánchez. No, le dije, mira mi peinado. Y entonces, ay, ¿cómo te llamás tú? ¿Cuál era ahí? ¿Cuál era ahí de esto? ¿De qué jugaba ahí? Pero mira, yo prefiero eso, ¿eh? El anonimato. El anonimato que falsea. No, Esteban Paredes lo pasó súper mal. ¿Y Kramer también está Kramer se encontró con Pablo Salaquet. Con Salaquet después de no sé cuánto tiempo. Salaquet. Sí. Salaquet le tiene tanto cariño. Sí, pero sí, yo no le creí esa parte. Se sabe, mire. Bueno, oye, las cosas no encuentro el dato, ¿eh? ¿En serio, Marco? No, porque aparecen los votantes, pero no aparece el comparativo de si subió o bajó. Ah, pero mira, pues quiere un análisis. Marcelo me preguntó lo siguiente, una pregunta con Parini. Si suben en estas comunas en donde tenían muy baja participación, ¿dónde baja para poder hacer el cálculo de los 7 millones? Y no tengo respuesta para eso. No hay. En alguna parte tiene que ser. Entonces yo le pido al pueblo chuchi que me ayude en esta materia. Para poder... ¿De dónde salieron esos 7 millones? Claro, ¿cómo se conforman? ¿Cómo se conforman? Porque sabemos que hay comunas que votó más gente. Claro. Pero no tiene que haber habido comunas donde votó menos gente. Zapallar, por ejemplo. Claro, la gente estaba en la playa. Vitacura, Las Condes o provincias son parte importante del electorado de derecha, pero no definen una elección. De hecho, en esas comunas ganó el rechazo. Fueron pocas, pero machos. Como dice el dicho. Oye, atroz. Somos muchos, pero machos. Oye, bueno, como ganó la convención machas constitucional, hay temas que todavía no están resueltos y que deben ser resueltos pronto. Por ejemplo, los escaños reservados para pueblos originarios, la participación de independientes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, que en esta pasada tuvieron un protagonismo importante con el voto de los chilenos en el extranjero? Porque todavía no está claro si ellos van a poder elegir a los constituyentes. ¿Y por qué no? No sé. ¿Se pudieron votar ahora? porque es distinto. Tú lo restringes, ¿eh? Yo no, yo no, no para nada. Oye, pero mira, déjame volver a la cadena. Esta cuestión bueno. Dice, las principales razones para votar a prueba son la garantizar los derechos sociales en salud, educación y pensiones. ¿Ya? Eso piensa el 50% de los encuestados. Seguido por terminar la constitución de Pinochet, 19%. Y las principales razones para votar rechazo fue que... yo creo que el discurso de Alamán no es malo en esto. El 50% de la gente piensa que votar rechazo es hacer una nueva constitución, no es hacer una nueva constitución, sino que reformarla. Y que el contexto de violencia, que también es uno de los discursos que tenía al menos la UDI y algunos otros, 26%. O sea, yo creo que al votante duro de derecha le hizo sentido estas dos afirmaciones. Bueno, y ahí esa discusión es la que viene ahora y podríamos conversarla, por supuesto. Por supuesto que sí. Anota todo, Marcelo. Por supuesto. La gran cantidad de gente que entre sus principales motivos para cambiar la constitución está en el conseguir derechos. Y si es que eso es lo que se puede conseguir o no en una nueva constitución. Ya, pero yo creo que ya eso no lo deberíamos preguntar porque ya está no, pero es que ya, él, no, pero ya fue, ya. No, el ya análisis que viene carta. Ahora es el que se ha anunciado y se ha apelado muchas veces y es las expectativas versus la realidad. Hay, claro. Y la experiencia. Instagram versus realidad. La experiencia comparada. Se sabe que el tipo que dice, oye, yo te rindo... mucho, ¿ah? ¿Eh? Y después ¿en cuando. Qué? No, porque es un chiste, ¿no? Es una. La expectativa. Te rindo con aquella gente. Y después cuando llega. Te rindo y te rondo. Y dice, ¿ves? Se quedó dormido. Antes de empezar. Dos minutos. 2:30 duró. Oye. Ahí la expectativa, eso la experiencia es mala. Ahora si el tipo dice, no, es que es mi primera vez. Y el tipo está 8 horas ahí con el cañón. Encendido. No es necesario seguir. Sí, porque el ejemplo ya el punto está aprobado. Ah, es el sueño, perdón. Oye, según las cifras oficiales de Carabinero, cortito antes de que nos vayamos. Cortito, un cortito. 16.000 personas llegaron anoche a la Plaza Baquedano. ¿Hubo incidentes antes, pero no después? ¿O incidentes después? Hubo pequeños incidentes después. Escaramuzas. No, dos ataques a la subcomisaría. Se quemó el centro de Santiago. Pequeños ataques. No, subcomisaría Padre Hurtado y también en Concón. Y también una comisaría en Huechuraba. Pero en Concón. En Concón lo mataron. Sí. Hubo un ataque a la comisaría de Concón y quemaron los autos que estaban. Piensa el pobre gallo, autos que estaban como. Déjalo al lado de la comisaría, que es más seguro. En Pana estaban frente a la comisaría, los quemaron. Bueno, no, lamentablemente no tenía eso contabilizado en el reporte entregado por Carabineros. Solo hay ataques a dos comisarías, pero yo creo que esta mañana va a haber un nuevo balance de parte de Carabineros. Pero en general, las celebraciones, porque hubo celebraciones en todas partes de Chile, fueron tranquilas. Sí. Ahora, lo que sí preocupa, y esto también lo digo como comentario personal, es el tema de que la celebración es como que no existiera pandemia y todavía estamos en pandemia. Ayer pero París dijo que esto no iba a afectar. Él dice que tiene toda la confianza de que la gente tomó las medidas de seguridad, las medidas sanitarias. Eso lo puedes decir tú, pues la gente en general andaba toda... En general, sí. Y mandaron a aquel para la casa. No te noto muy convencido. Es que yo creo que la gente, no la gente más joven ni la gente, sino que alguna gente entre los 40 y 50, por ahí. Eso es lo más desordenado. Sí, se baja más la mascarilla. Se molestan, no sé qué. Andan, que desde que dijeron que era como andar con el calzoncillo abajo y que te asomara el crucify. Vuelta, oye, el crucify. ¿Qué le pasa? Era como cuando la nariz te queda fuera de la mascarilla. Oye, aquí dices que votó el... No, pues ¿cómo? No sabe leer. No, está confundido. Ya, pues. ¿Que en la Conde votó el 55? O sea, votó menos gente. En la Guarnechea 60, Vitacura 67, Antártica 67. Habría que ver cuánto votó la... Dice Juan Pablo Galás que debe estar equivocado. Sí. Pero tiene uno para... Oye, Evelyn Matei, entre medio de su voto, dice que su candidatura presidencial ya prendió. Oye, qué bueno que nombraste a Evelyn Matei. Quiero decir una cosa. Alcanzas. 729. Ayer, yo por lo menos dije, entrevista Evelyn Matei, vamos a saber por fin qué votó. Porque yeah. ¿Se acuerdan que en la previa nunca quiso decir, no, que para qué? ¿Eh? Dijo que no iba a revelar nunca.

el Bustamante Test. Oye, vamos ya llegando a la meta. Bueno. En media hora. Muy bueno. Muy bien pensado. Carla Martínez Abraza, entonces, con la información. Oye, traje un Bustamante Test, obviamente enfocado a todas las cosas que ocurrieron durante las últimas 24 horas. Anécdotas, datos duros. Ya. Sufragios, descendientes de mesa, nulos, blancos, de todo. Vamos, primera pregunta. Estás poniendo emoción. Y no, fíjate que no sentimos ninguna emoción. Eso es lo más. Primera pregunta. Primera. ¿Perdón? ¿En qué lugar del mundo se cultiva? ¿En algún lugar del mundo? Se cultiva. Se cultiva la paz. ¿En qué lugar del mundo se constituyeron las primeras mesas donde pudieron votar los chilenos en el exterior a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Fueron dos mesas de un solo país. Nueva Zelanda. ¿Qué? ¿Nueva Zelanda? ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué lugar del mundo se constituyeron las primeras mesas? Nueva Zelanda, sí. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo era que...? Oye, mira, varias personas parece que... Pero Claudia Rovirar se equivoca y dice Nueva Zelanda y Australia. No. Nueva Zelanda está más... Es Australia. Está más allá. En Islandia, por aquí decía. No, para nada. Nueva Zelanda. Pero es Nueva Zelanda. Después fue Australia, Sydney. El Liechtenstein, dice Javier. Fue Nueva Zelanda. Les voy a dar el punto a ustedes, muchachos, porque fueron los primeros. En Nueva Zelanda se habilitaron dos mesas. Y fíjate que ganó ampliamente ahí el apruebo. En general, los chilenos en el extranjero votaron apruebo. Y en ese caso se mantiene exactamente la misma votación. En Dubái no. Más o menos que para Guillermo Piñera. En Nueva Zelanda, Guillermo ganó 80% a Piñera. Sí, podría ir para allá. Podría gobernar allá. Porque el próximo año no te quedas allá. Ya lo decía en esas González, dos mesas que se habilitaron en Nueva Zelanda, 798 personas se inclinaron por la opción apruebo, lo cual representa un 93% de las preferencias, y el rechazo obtuvo 57 votos con un 6,6%, y además hubo dos votos blancos y un nulo. Uno nativo. Y un nulo. Un nativo americano, ¿no? Excelente. Hoy había muchos chilenos emocionados votando en el extranjero. Claro, es que una linda experiencia. El chileno en el extranjero es lo más desagradable que hay. ¿Pero por qué? Es un tipo con nostalgia que para el 18 come empanada. Es gente muy desagradable. ¿Qué echas de menos? La empanada. No, y que se juntan y se abrazan y tienen nostalgia y se acuerdan de las calles. ¿Para qué, güey? ¿Por qué no están allá? Conozca gente. Disfruten. Disfruten, güey. Mézclense. Mézclense. ¿Tú ves que a esa gente que se va a vivir al extranjero y se casa con un chileno? ¿Para qué te fuiste al extranjero? ¿Para qué? ¿Qué pato? Sí, pau. Ah, ya, ya. Pero no, igual buena onda. Igual, bien por ellos. Bien por Chile. Qué linda, Chile. Qué linda la oportunidad. Sí. 1-0, siguiente pregunta. Primera mortalidad. Tatita Tatón. ¿En qué año se estableció el voto voluntario en Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 2000. No es el 2017, no es el 2015. No, tampoco. 2012. 10. Es el 2012, pero lo dijo antes Chumanguito Brito. Te la jugaste rápido, ¿ah? Y fue con un tono. ¡Chumanguito Brito! Era por si acá, pero no parece que no tiene ninguna. No, yo creo que no. No, sí. No hay segunda lectura. Chumanguito. Chumanguito. Chumanguito. Por favor, dime que no. Por favor, dime que no. Está en el límite, ¿eh? Me siento muy nerviosa de haber pronunciado. Digámoslo bien rápido. Chumanguito. No, tampoco. No, al revés. Togi Manchu. No, tampoco. Bueno, entonces quedamos 1-1. 1-1, se produce el empate. Siguiente pregunta. ¿Dónde? El nombre de la comuna, por supuesto. Fue vocal de mesa Esteban Paredes a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Macul? No, no fue Macul. No fue Pudahuel tampoco. ¿Colina? No, Quinta Normal. ¿Quinta Normal? ¿No? No. ¿Puente Alto? No. ¿La comuna gol. Maipú, dicen acá. Dicen muchos y tienen razón. Los Chuchis, en la comuna de Maipú, le tocó ser nuevamente vocal de mesa a Esteban Paredes. Oye, pero... Se sacó más fotos que... Es que, ¿sabes qué? Quiero reparar en esto, detenerme un poquito. Qué linda palabra, reparar. Es que yo creo que Esteban Paredes necesita Chalo. Una reparación. Qué impresionante. No lo nombres, no lo nombres más. ¿La popularidad? Oye, es entre que mira... Chino Río arrancó y Medel, esa y Medel. Y paré a Pechuga. Claro, llegó gente que no votaba ahí solo para sacarse fotos con él. Llegó gente que no había votado antes y que se entusiasmó con ir a votar porque su vocal de mesa era Esteban Paredes. Era tanta la cantidad de fotos que le pedían a Esteban Paredes que en algún momento ahí la jefa de vocal tuvo que poner una especie como de mallas improvisadas para tapar el lugar donde estaba Esteban Paredes y la gente se dejara de acercar. Para que no se viera. Para que ya, claro, como... Deberían excusarlo. Para que no sí, yo creo sí, que ya... Ya distrae. Basta. Distrae. Y bueno, Marcelo Ríos, qué decir. Arrancó. Bueno, digámoslo de que... viaje que se... Fue. Marcelo Ríos estaba en el 20% y Paredes estaba en el 80%, así que las posibilidades de que tuviese más problemas... ¿Cómo se dice? Bien huevón el chino, ¿eh? Perdón el comentario. Pero salió corriendo, de verdad. No sé, pero llegó súper temprano igual a votar. No, llegó a las 8, no había nadie. Y no constituyó mesa tampoco. No, no, dijeron falta que lleguen gente, así que no puede votar. Pero ¿cómo? Yo tengo, a veces tiene que hacerse un examen. No puedo venir después. Mira que un examen. Justo el día de la votación. Es bien raro. Y ahí se fue. Y después pasó y dice que había una fila gigantesca. No, dijo que no, que porque ya se había viralizado que había llegado y se había ido. Entonces dijo, si llegaba y me quedaba, me iban a molestar. Dijo William. Muy bien, sí, pero no habla. Tiene un lenguaje, son, por ejemplo, el diccionario chino, ríos, español. Son tres páginas. Tres páginas, es un facsímil. Y después incluso le ponen la biografía. Puro garabato. Para hacerlo un poco más largo, sí, pues yo me la compré. 2-1, arriba los Chuchis, siguiente pregunta. Hablemos de la convención constitucional que ganó en este plebiscito como el mecanismo para cambiar la constitución. Son 155 miembros, los cuales serán 100% electos por la ciudadanía. Y la pregunta es, ¿qué día va a ser esa elección de constituyente? Quiero el día, no el mes. A cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, Marcelo. Domingo. No sé qué día cae. Debe caer domingo, pues si las elecciones son los domingos. Debe caer. Es el abril. Sea desde abril. Era en abril el ritmo tibio de mi niñito que danzaba. ¿Cuánto? El 16 de abril. Sí, ya perdieron. ¿Qué es lo que es? Es el 11 de abril. 11, me equivoqué. Bueno, solo por 5 días. Oye. Carolina, que parece que vive afuera, dice, guajaja, puta, que son pesados. Igual no me llegó el comentario porque yo sí me mezclé. O sea, se casó. Así que acá estamos disputando en el extranjero. No, se casó con un chileno. Bien. Por supuesto que come empanada y va ahí al típico restaurante horrible chileno a comerse una comida de mierda y decir, ¿por qué? ¿Por qué vine para acá? ¿Ah? Si no saben hacer empanadas. Oye, recordemos que ese 11 de abril además se eligen gobernadores, muy alcaldes. Muy bien, Marcelo. Cores. Cores. Concejales. ¿El 11 de abril? Sí, po. Del próximo año. No, si el calendario... O sea, ahí te van a pasar... O sea, si te toca de nuevo de vocal... No, de mesa. Ahí sí tienes que doblar una cantidad de sobres porque son 5 elecciones. No, así te es. Juro que la parte más dura es eso. Y eso que empezamos a hacer. ¿Cuál es la parte más dura? El doblaje. No, todo lo que tiene que ver con la administración de los votos. En donde tenéis que ver. Entonces el formulario OT4421 está lleno así. En esta cuestión. O sea, tenéis que mandar cosas por correo. Tenéis que mandar tres sobres. ¿Y hay un buzón? Hay una oficina de correo en tu. De correo de Chile. De correo de Chile. Y tenéis que mandar por correo certificado. Habría que preguntarle, ¿cómo hacen para que correo lleve y cuenten a las 10 de la noche y ya después estaba pasáis todo? Por una mesa y el tipo, recién, después de una cantidad de verificaciones, una gincana de mierda, llegáis ante una mesa en donde te ven y ahí recién meten los datos en el computador. Entonces yo creo que esto está falseado. Yo creo que ganó el rechazo, Marcelo. Con una cuchara y el bota. Sí. Ah, ya, pero los datos los meten en el computador en el mismo lugar. No es que tenga que llegar por correo a algún lado. Hay un terminal, sí. No sé si será así en ahí todo está. Lado. Pero el terminal de. Me tocó el final de la Yuncana, segundo ya me sacaba la resta en la carrera del saco. Yeah. Sí, pues. Oye, van perdiendo 3-1. Sí, pero ahora ganamos. Es un premio, Carleta. La pregunta es honor. No, da lo mismo. Nombre y partido. Faltan 167 días, dice Juan Pablo Ferreira. Nombre... Que ha descalificado a... Sí, descalificado a Juan Pablo Ferreira. Sí. Nombre y partido del diputado que sacó una foto con el voto. Ay. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombre diputado, y partido. Diputado Fuensalida de la UDI. No me sirve, hay muchos Fuensalidas. José Miguel. Gonzalo. No, no, José Miguel. No. RN. Pero no, eso es doble, nombre doble. Nombre doble. Juan sí. Pablo. José no. Miguel. José Antonio. José Manuel. Junior Playboy, dice. Junior no, Playboy. No. Juan Agustín. Mira, Fernando Porter dice. Roberto Antonio. José Manuel fue en salida del Audi. Igual es parecido, pero sí. No es. José Manuel, ¿no es José Manuel? Juan Vamos, Manuel fue en salida, dice aquí Juan Pablo Ferreira, pero ya está calificado, así que lo sí. digo yo. Juan Manuel fue en salida, UDI. Bien. ¿Eso es? Sí, igual lo dijeron varios acá, así que ya, pero ganaron los chutis. Juan, oye, pero quiero explicar un poquito lo que le pasó a este diputado. Giorgio Jackson, dicen. Porque como se vienen otras elecciones y para que no cometan el error, siempre se dijo que uno no puede fotografiar el voto. Se sabe, pues. Sí. Ya, él fotografió el voto, lo subió a sus redes sociales, en realidad era una selfie donde salía él y el voto. Pero el voto no estaba marcado. Era previo a marcarlo. Era previo a marcarlo. Y ese en el fondo es el argumento que ocupa el diputado para decir, yo no estoy infringiendo ninguna normativa. Está equivocado. A ver, ¿por qué? Está equivocado. Sacarse una foto con el voto marcado o no marcado es delito. Es delito. Porque el... Presidente de mesa. Sí. Está en el instructivo. Se sabe. Ya, pues Marco. Está en el instructivo. Pero expláyate un poquito más. No, porque tú no puedes sacar el voto en blanco porque el blanco también es una... Es una opción. Una opción de voto. Por tanto, no puedes sacar el... Yo ahí me pierdo. El dentro de la urna. Pero no, puede ¿Pero por qué es una opción de voto si se supone que no se suma ninguna de las dos preferencias? No, porque el no, pero puede ser o, que... o es como aparte. No, pero que un momento. Pero explícame bien. Ahora en una votación general y todo. Pero ponte en una votación de alcalde o de core, o de concejal donde los votos son muy pocos. Si alguien le paga a mucha gente en una votación donde son menos votantes porque es una comuna y todo. Si alguien le paga a mucha gente para que no vote en blanco, influye en el resultado final. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Porque no se suman. Se supone que no se suman. No, pero influye. No digo que no se suman. Pero es una declaración política. Cuando tú qué, lo anulas o Marcelo se proyecta. Yo lo haría. Porque él yo lo le haría. Pagaría, yo le pagaría a la gente. Bueno, 50% de la gente no votó. Estamos con eso. Y los chuchis, lo felicito. O sea, uno de cada dos chilenos votó, el otro chileno no vota. Eso es lo que diríamos. ¿Cuál es el otro chileno? Uno que no conocemos, porque aquí los cuatro votamos, ¿no? ¿Nanito votaste? Sí, pues entonces... No, Nano me mandó la foto del voto. Ojo, sacarse el voto. Era, ¿Me la mandó? Sacarse el voto. Mira. En plena votación no está permitido. No, ¿sabes qué? Yo no sé. Discrepa. Sácatela la próxima elección y veamos. Y ve qué pasa. Veamos qué pasa. Pero veamos con qué el pasa. Voto marcado... O no marcado, si ese es el tema. Fíjate que hace rato que estoy pensando en otra cosa. Si ese es el problema, cuando decís recordemos sacar una foto al voto y el voto marcado, yo ya estoy pensando en otra. La imagen se me va. Recordemos lo que decíamos también, que no se podía ir a votar la raya del voto con una polera que dijera rechazo por delante, apruebo por detrás. No se podía. Mira. ¡Tampoco! Marcelo. Apruebo por delante, rechazo por atrás. No, cuando tampoco. Quieras tú nos vamos a la música. Estaba prohibido. ¿Qué es esto? Training Bane, The Clutch. Mira, qué bueno para partió el tren programático de Oasis. Mira, la Carla Conta nos manda un saludo que nos ha hecho reír y nos ha hecho tocar. Oh, Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez Zapablaza. ¿Qué pasó, Nano? Nos muestra su voto. No sé, algo dijimos algo malo, incorrecto. ¿Al aire? Se suman. Se suman, dijo. No, ¿quién es eso? No, no se oye, suman. Oye, está lento el internet hoy día. No sé qué pasa. Lamentablemente está detrás de un cristal de templado. No, ya, no vamos. Escuchar sus palabras. Con más del 90% de las mesas escrutadas, Chile definió el cambio de una nueva constitución mediante el tipo de órgano convención constitucional. La opción apruebo arrasó con un 78% de los votos por sobre el rechazo. El servicio electoral, el CERVEL, calificó el proceso de histórico. Votaron más de 7 millones de personas. Se trata de la mayor cifra de votantes desde que se estableció el voto voluntario en el año 2012. Escrútame, quiero decirte algo. Pom, pom, pom, pom. Terrible, tal vez. Voto millonario. Bom, bom, bom. Es buena, sí, la ciudadanía salió a las calles en distintos puntos del país a celebrar los resultados. En Santiago, cientos de personas desbordaron la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, en medio de cánticos, banderas y fuegos artificiales. Al término de la jornada se registraron incidentes aislados. Carabineros dijo que habían ido 16.000 personas. Celebrate good time, come on. Mira, canta y en inglés. Y mueve, caleta, y mueve el esqueleto. Mueve la cintura. Muévelo. ¿Qué dijo muévelo. El presidente Sebastián Ay, Piñera? ¿Qué dijo el presidente Sebastián Piñera? Afirmó que la actual Carta Magna ha dividido. Y que la de ahora nos va a multiplicar. Deberá ser. No, esta gracias, presidente, por esta frase no la había escuchado nunca. ¿Ah? La de ahora deberá ser la casa de todos. El mandatario reconoció que es el comienzo de un nuevo camino y llamó a la unidad para enfrentar los desafíos. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor. Amor. Tengo una nueva logia. Tengo una nueva constitución y no dudaré en usarla. ¿Pero cómo se llama? Amor. El Temuco hacía secta. Tengo una nueva secta que yo quiero desbatar. No, el Temuco hacía otras cosas. La secta y la séptima. En Chile Vamos, desde el comando del rechazo, admitieron, por supuesto, el resultado como una dura derrota y llamaron a seguir dura. Defendiendo las ideas del sector. La presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que es hora de trabajar y generar las condiciones para poner de pie al país. Dura, dura, dura, dura. Dura, dura, dura, day. Dura, dura, dura, dura, dura, day. Dura, dura. Y en la oposición festejaron, pero por separado. Para CEPAC. Y atribuyeron el triunfo a la gente. Desde el sector, eso sí, celebra no hubo separado. Ninguna foto de unidad, aunque líderes del Frente Amplio y de los partidos de la ex nueva mayoría concordaron en buscar mecanismos para establecer diálogos. En toda la centroizquierda. Celebra separado. Besos sin amor. Cada uno pa' su santo. Qué triste estoy. Bom, bom, bom, bom. El MinSal informó 1.540 nuevos casos de COVID-19 y 52 personas fallecidas. 9 regiones disminuyeron sus casos nuevos en los últimos 7 días y 12 en los últimos 14. El ministro de Salud, Enrique París, destacó el comportamiento ciudadano y dice que no esperamos. Y que no va a entregar los correos. Que haya un aumento de los casos a propósito del plebiscito. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y Y con esto termino. En Europa sigue avanzando la denominada segunda ola del coronavirus. Oye, qué terrible. España decretó un toque de queda nocturno y estado de alarma por el alza de casos, mientras que Italia impuso ayer nuevas restricciones como el cierre de teatros, cines y restaurantes. Estado de emergencia. Estado de emergencia. Es una canción que improvisamos, ¿eh? Es un estado de emergencia, baby. Baby, baby. Súbele, súbele. Bájalo. Estado de emergencia. Ya, ok. Dale nomás, Nanito. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, bien rápido, alguna de las postales que nos dejó la elección de ayer, no sé si vieron. Mucha gente tuvo sexo ayer, ¿eh? De distintos lugares. En la noche. Por ejemplo, el vocal en Montepatria, un joven, en realidad. Que sale arrancando porque no quería ser vocal y se ve un carabinero corriendo de atrás. Y que no lo alcanza. No, ni de cerca. Hay que decir que el carabinero estaba un poquito fuera de forma. Fuera de forma, sí. Eso es importante. El otro es el dinosaurio que fue a votar. Esto fue en el sector de Concepción, entiendo. La Plaza Baquedano. No. Ese, no. ¿Dónde fue? ¡Dignidad! No, en Quilpué. La nota ahí. En Quilpué. En Quilpué. En Quilpué fue. En Quilpué lo mataron. Quilpué, Ciudad del Sol. Este personaje se llama Corre Dinosaurio, que siempre está en las protestas en la Plaza Baquedano y que no lo querían dejar votar, pero finalmente lo dejaron que votara con su disfraz sin ningún problema. Se pudo acercar a votar. También está este momento bonito, emotivo, de una joven que llegó sin tener edad para votar al Estadio Nacional. 17 años tenía y dijo, ¿cómo puedo ayudar? Y compró cientos de lápices y entonces tenía un cartel que decía, tome uno si lo necesita, y ella regalaba los lápices. Mira qué lindo. Para colaborar. Primavera de Praga. La felicitamos a ella por esta situación. Igual daban lápices a los vocales, ¿eh? Así que no había necesidad. Lo del Chino Ríos, tú decís que su esfuerzo fue inútil. Perdone que mate, esto. Recordemos las empanadas en los restaurantes chilenos en el extranjero. Horribles. Bueno, y finalmente, por otros que Leo Rey. Leo Rey. Usted sabe que la noche se llama Cecil Leonardo Leiva. ¿Y? Reyes. ¿Cómo Cecil. Se llama? Cecil. Como pero Benito y Cecilio. Como un nombre súper incécil. No. ¡Eres un incécil! Cecil Leonardo Leiva Reyes, Leo Rey. Llegó y lo dejaron como, igual que tú, jefe de igual de mesa, que tú. Y tú sabes que es primera vez que votaba en su vida. Oh. O sea, si no lo nombran vocal, nos acerca a votar. Yo soy guionista. Nunca había votado y me enteré que era vocal de mesa y quise estar presente, dijo. Mira, fantástico. Qué buenas palabras. Yo solo 7:59, digo. Y tenemos una invitada después. Perfecto. No, si no sé quién, no está ni ahí. Esas son las situaciones que curiosas que se vivieron. Hay más, pero es una pequeña. Una postal, ¿eh? Una pequeña postal. Yo insisto en que mucha gente hizo el amor. No sé, tiene que haber. Porque fue un día feliz y de repente, como. ¡Ganamos! Y después una mirada. Y ¡guau! Tiene puede que ser gente que quería, no en vez de constitución, quería lo que quería era. Claro. Con paritario mixto, dijo. Y fa. ¿Qué votaste tú? Ven, constituyente. Claro, le pone al hijo después. Con titu. ¿Cuántos se irían a llevar? Con mixto. Con tuti. Vamos, con tuti. Con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Oye, Marco, ¿sabes tú cómo partir excelente todos los días? Por favor, dime. Con un buen café y el podcast de Banchile Inversiones. Así es, Marcelo. En menos de 2 minutos me informo del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Exacto, Marco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchalos en Spotify. Nos vamos a una pausa y ya volvemos, ¿eh? Con una entrevista príncipe. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida.

Mira, llámate, poco y poco y nada. Llámate a alguien del otro lado, entonces. Mano en cintura. Cuando ya Carla Martínez tiene mano en cintura... Está indignada. Está indignada. Hay problemas. Gloria de la Fuente, yo que tú contestarías. No, esta es una... Este enemigo... Es un enemigo poderoso. No, yo. Tírate una noticia como una cortina de humo, yo creo. Sí, no, una canción, vamos a una canción. Una canción. Mientras tanto solucionamos. Danito, tírate cualquier cosa, una cortina de humo. Mira, ahí está el guatón Jamiroquai, que estuvo en Viña, lo vimos. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Pero Carla Martínez nos da la instrucción de que tiremos otra canción, si no, lamentablemente hemos perdido como programa completamente la credibilidad. Nuestro entrevistado ya no. Pero mira, responde. Ya que estamos hablando de cosas importantes, entrevistémonos entre nosotros, po. No, yo propongo eso, ¿eh? Pasar de nivel del análisis sesudo. Hagamos lo más interesante y coloquemos plata que encima. Del análisis sesudo de lo que significa esta votación de ayer, pasemos a una cosa realmente importante: los beneficios nutricionales de la sandía. Atento Paine. No solo es su sabor, no solo es su textura. Paine. La sandía es una de las favoritas de los chilenos, según todas las encuestas que se han hecho. Yeah. Mucho más importante. Ganó la sandía en la última que se sepa, 20% rechazo, ¿eh? Solo un 20. Beber agua es una forma importante de mantener el cuerpo hidratado. Sin embargo, tú sabes que la sandía tiene un 92% de agua. Más que la prueba. Más que la prueba. No. Más que el agua misma. 92% de agua. Y tiene más agua que el agua. Sí, porque se sepa. Y al combinar agua y fibra, estás comiendo una buena cantidad de alimentos sin muchas calorías. Esa es la gracia. Sí, eso dicen. Tiene vitamina C, vitamina A, potasio, magnesio, vitamina B. ¿Y tú sabes para qué sirve el potasio? Para los calambres. Mejor potasio. Claro. No, es para los calambres. Se sabe. Es para los músculos, la musculatura. Es que las personas que tienen poco trasero tienen ¿potasio? Mucho calambre. Sí, ¿en serio? Se sabe. Ya. ¿Tú sabes lo que tiene mucho potasio? El plátano. El plátano. Sí, pues, entonces imagínate, plátano, potasio. Pasa algo. Leche con plátano. Uno atrae al otro. ¿Por qué no nos contestó Gloria de la Fuente? ¿Por qué? Oye, la sandía tiene carotenoides. ¿Qué es el carotenoide? Mira, y ahí te vamos a explicar. Tema. Compuestos vegetales que incluyen alcalafoteno y betalacoteno. Y también. Vaya notando, señoras y señores. Licopeno y tiene. ¡Wow! ¡Para ahí, muchacho! ¡Para ahí, muchacho! Licopeno. Que llegamos a tercero. ¡Qué rico! Es un concepto japonés. Licopeno. O chino. Y también tiene cucurbitacina E. Hola, ¿cucurbitacina? Son compuestos vegetales con efecto antioxidante, por ejemplo. Me encantaría llegar a tu cucurbitacina. Antiinflamatorio. El melón amargo, un pariente de la sandía, contiene aún más cucurbitacina. Nunca había escuchado el melón amargo. El melón amargo es como un nombre de fonda. Es un melón que está todo el rato. Ay, el melón con vino es un melón. ¿Cuál es tu fruta favorita? La sandía está entre la... El top el durazno, el durazno... ¿Pelado o peludo? Peludo, era el obvia, que se llama... Era obvia la respuesta, era el obvia. ¿Y para ti, Carleta? ¿Para ti cuál es la fruta prohibida para mí? ¡La fruta prohibida! Para plátano, mí el plátano siempre maduro. Siempre dando una vuelta. Pasamos de la fruta preferida a la fruta prohibida. Gracias, Gloria de la Fuente. Nos has regalado un bloque para amenizar esto. ¿Cuál es tu fruta favorita? El melón... Con vino. Cualquiera de los dos. Tuna, el vino o el melón. Tuna o calameño. La piña. ¡Ay, qué rica la piña! La piña, sí, rica. Pero me produce, a mí me hace llagas en la boca. Ay, soy muy delicado. Pero te lo comís con cáscara. ¿Qué le pasa a eso? ¿Cómo entero? No había que hacerlo. No había que hacerlo. La hojita de arriba. Oye, sí, que me cuesta. Sí, pues Marco se le saca. Me rompe todo. No, y mira, oye, no quiero hacer comentarios. No, pero... tiene un nombre eso, cuando te da, como que te deja la boca herida. Llagas. No. Heridas profundas. Sangre. Tiene un nombre como que relacionado con la piña. A la piña. Que... Bueno, ya, tu fruta prohibida, perdón, tu fruta favorita. Mi fruta favorita es la papaya, por supuesto. Qué la papaya, rico, papaya. Porque tiene papa encima, sí. Yo le digo así, la papaya. Papaya ¿cómo está tu crema. Papaya? Papaya con crema. Sí, papaya con crema. ¿Qué más? Tengo imágenes. ¿Qué más? Mira, la frambuesa me gusta mucho también. Ahora el berry en general. Yo soy muy de berry. La papaya uno la come... Yo soy muy de berry, muy de piel. La coma en conserva, pero la papaya... pura no. De la planta. ¿Nunca has comido papaya que no es de conserva? No, yo creo que no. Ay, qué pena tu vida, Marcelo. De verdad. Porque no sé cómo has sobrevivido. ¿Existen en plantas? ¿Es una fruta? ¡Dios mío! ¿Dónde conseguí una papaya así? ¿La Serena? ¿Del árbol así? ¿La partí? Se sabe que en La Serena se la echa importa. A cocer en una olla. Ah, bueno, viste, cocía. Pero no de la planta. Pero en conserva es otra cosa. Pero igual hay un proceso. Hay ahí una distorsión del sabor igual. Sí, pues yo y creo. Un exceso de azúcar que ni te digo. Almíbar. Claro. Sí. Que se hace con azúcar. Déjenme. No, a mí en un frasco me dio diabetes, ¿eh? Sí, pues. Déjenme contarles una historia realmente que. Vamos a contar esta tierna historia. Hola, Gloria. Ubican a una. Gloria de la Fuente, ya llegó. A una cantante que se hizo famoso con un personaje que se llamaba Hannah Montana, pero ella se llama en realidad Miley Cyrus. Sí. La única verdad, sí la... Que bueno, ahora anda como... A ver si la pilla, Enanito, para que la gente salga. ¿Miley? ¿Enanito? Miley Cyrus. No tiene, Enanito. Cyrus, que te no la va a tocar. Un famoso cantante country, Billy Cyrus. A ver. Ah, esta canción me gusta. A mí me gusta, que me gusta mucho Miley. Miley Cyrus. Miley Cyrus, ¿quién? Ella es eleccionista. Es ronca, muy menos. encuentro la voz ronca, fíjate. Es una niña. Es una niña, pero tiene una voz. Ni que era Barry profunda. White. Bueno, Miley Cyrus contó en una reciente entrevista que fue perseguida por un extraterrestre en un ovni. Dice que hizo contacto visual. ¿Tito Fernández? Sí, mira. Dice, estaba conduciendo por San Bernardino con mi amiga. Y una especie de... San Bernardo, acá en Santiago. Sí, San Bernardino. Pero más chiquitito. Y una especie de ovni me persiguió. Dice, un ovni. Estoy bastante segura de que lo vi, pero también... No lo vi. No, dice, también tengo que decir que le había comprado cera de marihuana a un tipo en una camioneta frente a una taquería. No, y ahí me perdí. Así que puede haber sido la cera de marihuana la que me hizo ver. ¿Pero cera para encerar el piso o cera para sacarse la los La cera pelos? De marihuana se ocupa, te la esparces en distintas partes del cuerpo y te a través de la piel ya te drogas. Entra. A través de los... Por los poros. Ese, por los poros. Sea una u otra poro, cosa, dice. Entra por el poro. Para describir lo que viví, era un quitanieves volador. Tenía un gran arado en la parte delantera y era de color amarillo brillante. Lo vi volar. No, estaba más volado. Sí, con Miley. Estaba volada Miley. Miley. Dice que cuando pasó frente a ella, vio a la extraterrestre, me miró, hicimos contacto visual. Nah. Y creo que es lo que me sacudió, mirar a los ojos algo que no podía entender. Estaba volada. Súper, obvio. Así sí. Cualquiera. Bueno, un saludo a ella, gran amiga de este programa. No como Gloria de la Fuente. Todo lo contrario. Que no nos atiende el teléfono y nos tiene aquí improvisando. ¿Usted han visto 17 ovni? Minutos. Ovni, no, me encantaría. ¿Tú? ¿Ovni? ¿Ver un ovni? Mira, me pone nervioso, fíjate, porque me acuerdo como de cosas. Yo y... lo intenté, fui una vez con un amigo que creía ciegamente y fuimos al desierto, ahí en Atacama. Bésame, me dijo en un momento. Me dijo, fueron a la montaña. Caminemos, secretos. Sí, me dijo, caminemos a la inmensidad, nos empampamos y ahí nos sentamos y dijo, ya. Horas. Tarde o temprano. Saquémonos la ropa ahora. Me dijo, eso se me dijo, saquémonos la ropa porque eso hace que los. Son curiosos los hombres. Y van a venir. Te van a ver. Después y van me dijo, a venir. Hay que hacer figuras. No me digas que fue Felipe Camiroaga. Recordé ese chiste. ¿Te acuerdas ese chiste de los gallos que están en la isla, que son una pareja con otro gallo? Y que el gallo quería con la señora de la pareja. No. Cuéntalo bueno. Ya, cuéntalo. Bueno. De aquí se ve pero clarito. ¿Se puede contar o no? De aquí se ve clarito. Contó sí, pues eso es. No, que quería contar el remate nomás. ¿Sabes qué le hizo súper mal ser presidente de mesa? Sí, ¿iba a contar el chiste y tú contáis el final? Bueno, podemos empezar de nuevo. Empezar de nuevo, porque además no entendiste. Sí, lo entendí, po. Me mataste toda la ilusión. A ver, ¿qué entendiste? Que yo lo cuente. Cuéntalo tú. Había una pareja. Ya. Yeah. Comiendo papayas. Entonces no sabe. Y no sabe el chiste. Y Durango, no, si no me lo sé. Durango, pero contaste el final. Mira, había una pareja en un naufragio y hay otro tipo. No, pero en realidad esa frase no arruina todo el final. Mira, ya, cuéntale. Ahora sí, Nano. En un barco van una pareja. El desafío, el chiste eufemístico. Entrando en la bahía. No, y de repente hay un naufragio y lo único que se salvan son la pareja y el amigo que estaba solo, soltero. Oh. Y la verdad es que la señora era estupenda, la mujer era estupenda. Entonces pasan las semanas, no lo rescatan y el hombre que era un soltero, además muy activo, que necesitaba desahogar su amor, empieza a pensar cómo hacer para que en algún momento pueda tener con la mujer la intimidad. Una intimidad. Y se le ocurre lo siguiente, va donde el marido le dice, a los dos le dice, tengo una idea, esta palmera que hay acá, que es la más alta de la isla, nos puede dar la visión para descubrir cuando un barco vaya pasando lejos. Porque si prendemos una fogata, por ejemplo, y no va un barco, no nos van a rescatar nunca. Entonces, que uno de nosotros suba a la palmera, los otros dos se quedan abajo, y cuando ve un barco le dice, prendan el fuego, y ahí prenden el fuego ya, en ese momento. De toda lógica. Entonces, de toda lógica. Él dice, yo subo primero. Y sube el amigo entonces para arriba. Que era la idea que subiera el amigo. La pareja se queda abajo. Sola ya. La pareja se queda abajo. Entonces él dice, ¡nada al norte! Mira para abajo y dice, ya, pero dejen de agarrar. Ah, ya. Dejen de. Y se supone que es eufemístico. Dejen de conversar. De hacer lo suyo. Dejen de amarse. Dejen de hacerlo, dejen de hacerlo. Y los de Quintana Abajo estaban preparados para meter el fuego. Dice, pero ¿y por qué nos dice eso? ¡Nada al sur! Ya, pues dejen de hacerlo. ¡Paren, pues! Y el gallo dijo, pero qué raro que nos diga eso. Y seguían esperando. ¡Nada al norte! ¡Ya, pero dejen de hacerlo! Bueno, baja. Los otros quedan con la duda. Sube tú, le dice ahora el marido. El marido sube. Dice, ¡nada al sur! Y mira abajo. ¡Ay, de verdad parece que estuvieran haciéndolo! ¿Viste? Súper buen el chiste. Súper bueno. Excelente. Excelente. Es uno de nuestros mejores. Vamos a una canción. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos? Sí, pues. Pero se nos va a quedar igual mucho rato. ¿Y Gloria de la Fuente? Dale tiempo. No, sí, yo creo que. Gloria de la Fuente. No, ya no. Mucha Gloria. ¡Gloria! Hay un antes y un después ahora. ¡Gloria! Acaba de pasar a la lista de Edicom de Plaza Italia. Junto con Gabriel Silver. Exactamente. Pero Gabriel Silver se disculpó. No, y ella se va a disculcar también, vaya a ver. ¿Se va a disculcar? Sí, pero. Pues ¿cómo se disculca? Pero no sirve de nada. Está en la lista negra. Y con el programa más importante del año, ¿eh? Estábamos preparándolo hace meses. 12 preguntas preparadas. Claro. Qué mala suerte. ¿Y si hacemos a ti las preguntas que teníamos para ella? No tengo problema. Gloria. Quería preguntarte. Ah, buena canción, mejor. Una cosa personal. Esto no está funcionando. Tírate los cualquier papayas, cosa. Los papayas. Quintero, no la sé. La papaya. ¿Qué es esto? ¿Quién encendió el fuego de Billy Joel? Esta es nueva, ¿no? Tanta canción que tiene Billy Joel. Joe DiMaggio, John McCarthy, Richard Nixon, Studebaker Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg's H-bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano Liberace, Santa Ana. Stalin, Malin, Karl, Nasser, Emperor, Kofiar, Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Kahn, One for Ron, Toscanini, Dacron, Gin, Gin, Goo, Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Grace, Trouble in the Suez. We didn't start the fire. Invasion, Lawrence of Arabia, British Beatlemania.

Easy, renueva el amor por tu hogar. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:31 y bueno, vamos a hablar ahora de la constitución, digamos, ¿no? Pero el día después. Exactamente, porque ¿o no era eso? Se inicia un camino, sí. Una de nuestras alternativas, de hecho, habla de eso, de un camino que recién ahora parte para la posibilidad de que haya una nueva constitución en nuestro país. Marisol Peña es abogada, académica de la Universidad Católica y fue presidenta del Tribunal Constitucional entre los años 2013 y 2014. Hemos hablado con ella y hemos aprendido muchísimo. Hace poquito hablamos con ella. ¿Cómo está, Marisol? Hola, ¿cómo están los dos? Buenos días. Buenos días. Estamos medio trasnochados, yo creo. Ahí trasnoche. Sí, pues, Marco, sí. Marco además fue vocal, así que estuvo 14 horas ahí sacrificándose por el país. Para que vea. Bien, bien por él. Oiga, Marisol, partamos por su balance. ¿Qué significa este triunfo en términos del proceso para usted como abogada constitucionalista? Bueno, debo confesar que para mí, como para muchos chilenos, es una sorpresa este resultado. Claramente las encuestas, las previsiones indicaban que triunfaba la opción apruebo, pero este porcentaje del 78% del universo electoral, más del 50% del universo electoral que votó, yo creo que constituye una sorpresa y llama a decantar lentamente las lecciones que de ello puedan producirse. Así que yo diría que mi primera sensación es de sorpresa. Y lo segundo, naturalmente, como ustedes acaban de decir, pensar muy reflexivamente qué viene de aquí en adelante, porque no hay que olvidar que detrás de la opción rechazo por la que se inclinó mal que mal el 21% de la gente, había temor a la incertidumbre, a lo que se viene. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir esas incertidumbres? ¿Cómo vamos a lograr señales de unidad? Yo creo que se abren grandes desafíos. Y a propósito de la unidad, estaba leyendo recién una carta, un diario, donde alguien decía que había votado apruebo, pero que él consideraba de que lo único que une a un universo bien importante de gente que votó apruebo es el hecho de querer cambiar la constitución, pero no mucho más. Es decir, ninguna tendencia política podría decir este es nuestro triunfo. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que tiene razón en la persona que escribe, en el sentido de que aquí me parece o leo que mucha gente ha expresado una intención de cambio a la constitución, pero también las razones son muy distintas. Por ejemplo, yo anoche examinaba los principales diarios del mundo, El País, me metí al Tiempo de Colombia, los diarios peruanos, en fin, Guatemala, Inglaterra, y todos lo presentan como el triunfo definitivo de en la posición contraria a la constitución de Pinochet. Yo creo que eso identifica efectivamente a muchas personas en Chile, pero tiendo a pensar que la mayor parte de la gente, y eso no deja de preocupar, ha cifrado muchas expectativas relacionadas con su vida cotidiana en la constitución. Mm. Y para quienes somos expertos en el tema constitucional, eso sin duda es razón de preocupación, porque la constitución no es la solución mágica, lo conversamos el otro día, sí, a los problemas diarios de la gente. Claro, la gente cifra en la situación de las pensiones, de la salud, de la educación, de la vivienda, en la constitución. Sí. Ahora, sí, ahora si, dime, Marco. Sí, en ese sentido, habían dos posturas acá, ¿no? Una decía que había que hacer los cambios a la constitución actual y la otra decía que había que hacer un borrón y cuenta nueva. En ese sentido, ¿usted cree que igual hay que hacer reformas ahora, independientes que se esté escribiendo la constitución, nueva constitución? Yo creo que hay dos formas de contestar tu pregunta, Marco. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que se debería? Ajá. De poderse, se puede, porque el Congreso no ha perdido su potestad constituyente. De hecho, la primera parte del capítulo 15 de la Constitución, que le da la atribución de modificar la Constitución al Congreso, permanece vigente. Pero, por otro lado, ¿qué es lo que se debería? Yo creo que aquí ha habido una expresión tan mayoritaria del pueblo chileno en el sentido que el tema constitucional en general se resuelva por una convención constitucional íntegramente elegida por la gente, que a mí me parece una razón de prudencia política, suspender cambios que no sean absolutamente urgentes y probablemente el único que el día genere debate es un nuevo anticipo del 10% de las pensiones. No veo que haya otra razón para que el Congreso hoy día avance lo que ya definitivamente el pueblo quiere que haga la Convención Constitucional. Y de lo que estábamos hablando recién, de las expectativas tal vez excesivas para mucha gente, de lo que puede significar una nueva constitución que estaría en vigencia, recordémoslo, en varios años más. Tal vez es el momento como de la educación, del momento de elegir. Ahora tenemos que elegir a los convencionantes, empezar una labor importante de educación a la gente. A ver, yo creo que, y de hecho había pensado hoy día en la mañana, me desperté pensando que una de las cosas que me gustaría escribir en una editorial, en fin, es cuál es la diferencia entre una constitución y una ley. Esto que parece perogrullo para los que somos abogados en general, creo que es muy importante contribuir hoy día a que la ciudadanía vaya entendiendo la diferencia entre una norma jurídica fundamental, que básicamente está llamada a contener grandes principios, grandes valores, grandes directrices, y la ley, que es el trabajo de los órganos colegisladores y va desarrollando esos principios y valores. Por lo tanto, a mí me parece que una primera labor durante este tiempo es ir internalizando y socializando la diferencia que existe entre las dos cosas. Y segundo, Marcelo, diría yo, respecto al tema de las expectativas, creo que una de las definiciones importantes que se van a tener que tomar a nivel de la convención va a ser cómo se abordan, porque si se abordan como derechos en la Constitución, la educación, la salud, la vivienda, etcétera, etcétera, eso significa que son justiciables directamente por los tribunales, vale decir, tú vas, pones un recurso de protección o lo deduces, como decimos los abogados, y el tribunal tiene que responderte en función de aquello, como ha ocurrido por lo demás en materia de salud especialmente. Yeah. En cambio, si los consagras, como hacen constituciones europeas, por ejemplo, como grandes principios de la Constitución, tú le estás entregando un mandato a los órganos colegisladores para que los desarrollen a través de leyes propias de las políticas públicas. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Hay un camino distinto. Marisol, en términos también comparativos, mucha gente hablaba de Venezuela como uno de los países y había una cierta campaña del terror con respecto a eso. Pero también hay otros países que han cambiado su constitución, han tenido esta convención constituyente, que son más ejemplares que el caso de Venezuela, o menos polémico tal vez. ¿Cómo ves ese análisis comparativo? A ver, yo creo que a estas alturas, lo que dice la teoría constitucional es que siempre el procedimiento más democrático para que surja una constitución es mediante la intervención directa de la ciudadanía. Eso puede significar una asamblea constituyente o simplemente que la prepare un órgano determinado al Congreso, pero que se someta a la ratificación mediante un plebiscito ciudadano. Por lo tanto, si partimos de esa base, tenemos que tener la tranquilidad de que estamos en un camino plenamente democrático. Lo que a mí me preocupa, y lo he dicho varias veces, es empezar a trabajar en una convención constitucional que tiene muy poco tiempo confiado por la misma constitución cuando no ni siquiera está listo el reglamento de funcionamiento. Y eso es decisivo porque finalmente las reglas de funcionamiento práctico son las que van a determinar el éxito o no del trabajo de la convención. Entonces, yo diría más bien que va por ahí la preocupación. ¿Y eso cómo se organiza ahora? A ver, en términos concretos, ¿ese reglamento lo empiezan a determinar quién y cuándo dice estar listo? ¿Los constituyentes? Sí, lo tienen que empezar a trabajar los convencionales constituyentes una vez que se constituyen. Ahora bien, ya hay propuestas desde la academia. Y yo creo que ahora quienes somos académicos tenemos una responsabilidad implícita, porque aquí cada uno, después de lo que ha ocurrido ayer, cada sector de la sociedad, creo yo, ha recibido ciertos mandatos implícitos. Ustedes, los comunicadores, es traducir, socializar lo que aquí ha ocurrido, los académicos, me parece especialmente mi especialidad, tenemos que empezar a preparar algunas bases, algunas propuestas, que se las pongamos sobre la mesa desde el punto de vista del expertise, desde el punto de vista de lo más científico, a la Convención Constitucional, para que al menos desde ese punto no partan desde foja cero. Me imagino que también va a haber un tiempo preciso para echarle las cosas bien concretas que vienen a continuación. Viene ahora toda una campaña para que elijamos a los integrantes de esta convención. Ellos entonces van a tener un tiempo para determinar, por ejemplo, los quórum, ese tipo de cosas. ¿Qué más van a determinar en ese rato? Todo eso, Marcelo, los quórum, si se va a funcionar en comités, si los comités van a estar divididos más o menos temáticamente como lo están las cámaras del Congreso, es decir, por área socioeconómica, o bien van a estar divididos por otros factores, como factores procedimentales, qué sé yo. Todo eso es propio del reglamento de la Convención Constitucional, y además la forma como se va a aplicar la regla de los dos tercios, que es una de las cuestiones más complicadas y que ha suscitado mucho debate. Sí, yo me fui muy mal en el colegio en el área de fracciones, esas cosas, ahí estoy muy mal. Y en el caso de los pueblos originarios, que eso es una discusión previa, ¿de quién es esa discusión? Esa discusión en este minuto es del Congreso. A ver, y en eso quiero hacer un punto sobre tu pregunta anterior, porque tú me decías, corresponde que el Congreso apruebe reformas constitucionales, y yo te decía, puede, pero no debería entrar a temas de fondo. Pero aquí hay cuestiones pendientes. Desde luego, está el segundo trámite constitucional, está radicado en el Senado, una reforma constitucional que determina cómo los independientes van a poder acceder a la Convención Constitucional. Y eso me parece fundamental, porque si se acerca lo más posible las reglas conforme a las cuales los partidos políticos lleven candidatos a convencionales a las reglas que rijan para los independientes, bueno, estamos respetando un principio básico de los regímenes electorales. Y en ese sentido me parece también que sería sano, saludable, que en este tiempo también se tramitara una reforma constitucional sobre los pueblos originarios. Habrá quienes digan, pero si el caso de los pueblos originarios no es igual que el de las mujeres, que somos más del 50% de la población. Pero yo creo que el caso de los pueblos originarios no es un problema estadístico, es un problema de sensibilidad. Es un sector que ha sido visibilizado, que vive en una región fundamentalmente en nuestro país que ha sido muy conflictiva y en mi concepto merece tener escaños reservados para hacer sus planteamientos en la convención. Ya, y la forma en que se haga eso, pues se han planteado distintas formas, y es que se inscriba un padrón de quienes se consideran integrantes. O se le reserven cupo. Integrantes de un pueblo originario, y que ese padrón vote por un porcentaje de personas que van a estar en la convención, que sea un 20%, 10%, que no sé, lo que se llegue. O que todo el mundo vote. Hay distintas formas, ¿no? Hay distintas formas, pero mira, la regla general en estas materias sería que se le asegure un porcentaje. Supongamos el 5% del total de los convencionales constituyentes. El total son 155 en la convención íntegramente elegida. Por lo tanto, se les podría asegurar el 2,5%, el 3%, el 5%. Ahora, respecto a tu inquietud de cómo se sabe quiénes son de los pueblos originarios, actualmente la ley indígena, la ley que rige a la CONADI, tiene todo un procedimiento para acreditar tu calidad indígena. Y incluso si tú entras hoy día al Ministerio de Desarrollo Social, hay una página web donde tú, sobre la base de tus apellidos, puedes acreditar tu calidad de perteneciente a un pueblo originario. Vale decir, hay un registro del Estado hoy día que está bastante avanzado respecto de quiénes y cuántas personas forman parte de los pueblos originarios en Chile. Perfecto. Nos quedan varias preguntas afuera, pero una quería preguntarle porque tiene que ver con la idea de la hoja en blanco y la cantidad de tratados internacionales que tiene Chile firmado y que por lo tanto son la primera parte o la primera, no sé cómo llaman, las primeras letras que tiene que tener esa constitución, ¿no? Sí, mira, yo creo que Si a mí me preguntas cómo habría que hacerlo, dado que la reforma constitucional introdujo como un límite material al trabajo de la Convención Constitucional el respeto a todos los tratados, no solo a los derechos humanos, ratificados por Chile y vigente, claro, es a todos, incluso a los de límite. Lo que habría que hacer es tenerle en la carpeta a los convencionales constituyentes al momento de iniciar su trabajo un listado de materias, más que de los tratados, de materias en las cuales la Constitución no podría decir algo distinto a los tratados. ¿Por qué? Porque eso no significaría incurrir en responsabilidad internacional. Claro. Al establecer algo distinto a aquello que nos hemos comprometido frente al resto de los estados. Ya, o sea, lo que dice Marco tiene razón, esa hoja en blanco no existe, porque ya hay una serie de cosas que están ahí ya establecidas. Claro, no, igual que el carácter republicano de Chile, el carácter democrático, ahí se verá si se define como democracia participativa, si es como democracia representativa, pero el carácter democrático es uno de los límites que ya fue previsto en la reforma constitucional, igual que nuestro carácter republicano. Marisol, no podríamos tener una monarquía. Nuestro voto ya comprometido con su posible participación en esta convención, así que es cuestión que nos diga. Ya tiene dos votos, ¿eh? Le decimos. De acá, profe. Vamos a pensarlo. Con dos votos tan importantes lo vamos a pensar. ¿Eh? Muy bien. Muchas gracias, Marisol. Que esté muy bien. Buen día. Chao. Buen día. Marisol Peña, abogada, académica de la Universidad Católica y nuestra profe en estas materias que llamamos constantemente. ¿Eh? Una canción constitucional, por favor, hermanito. Ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Mueve la patita. That's keeping on, that's keeping on, that's keeping on so long. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Se enoja Carla Martínez Zapablaza, golpea la mesa. No se puede, pues. San Darío es el día. Darío Paya es ex parlamentario. Darío Rojas, que era un señor que hablaba en la tele, ¿te acuerdas? Tiene que hablar internacional. Sí. Hacía que gente como Amaro Gómez Pablo fueran muy relajados. El Darío. Así. El Darío también. Darío el Mercurio. Sí, pues. El Darío la Tercera. El Darío de Darío, Darío. En 1969 se produce la toma del campamento Pablo Neruda, también conocido como La Pincoya, ahora en Huechuraba. 1969. Claro, un campamento que se transformó después en una población. Sí. ¿No? Y ahí está todavía. En Huechuraba, sí. Conchalí. Yo creí que era Conchalí, pero no. Huechuraba, dice aquí. Bueno, seguramente está equivocado, pero ¿quién es uno? Oye, cuando se habla de dónde comenzó el deterioro de nuestro sistema, 1999, Iván Flores, que es parlamentario actualmente, es destituido como intendente de Los Ríos al ser denunciado por hacer campaña a favor de la candidatura de Eduardo Frei a senador en su auto fiscal. Mira, mira, y ahí está. Eso nos escandalizaba en ese momento, una pequeña mira falta. La cosita, pues. El 2012, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi es condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Penal de Milán por el delito de fraude fiscal en el caso Mediaset. Y después, ¿te acuerdas que después de eso vinieron todos los casos de revelaciones de que andaba con menores de edad en fiestas, sí, en su casa? Oye, ¿no comentamos como noticia esto de que fue condenado a 11 años de cárcel efectiva este ciudadano norteamericano que disparó al aire en una manifestación? No, disparó al aire, disparó. Disparó, pero ya, claro, pero no al aire, no, porque es distinto. Porque en las dos cosas, uno es amenaza con, o sea, lo que decía el fiscal. Intentó matar, agredir. Ya, claro. Pero no causó el impacto en la persona. No tiene buena puntería. Es objetivo. Claro. 11 años, ¿no? Por igual suerte. La primera atención, yo creo que está bien castigado, pero de pronto yo no entiendo bien cómo funcionan los tribunales. Uno sabe de gente que fue condenada por asesinato a 11 años. No intento. Sí, es raro. Entonces, ¿cómo? Bueno. Nos explicarán. ¿Qué más? Ana, mira, González de Recabarren. No es Anita González la de Sideria. ¿Quién? ¿Quién sabe? Bueno, uno es bien culto ahí, ¿no? Bueno, el año 2019, hace justo un año a propósito del estallido social, Sebastián Piñera pidió a todos sus gabinetes dejar sus cargos a disposición, realizando un ajuste ministerial. 48 horas después saldría su primo Andrés Chadwick del Ministerio del Interior, que ahora ha salido muy a la palestra por un seminario que dio a pocos días de asumir el mandato, en donde hablaba del no cambio constitucional. Y fue aplaudido, vamos. Sí. Y ahora le dieron vuelta en la espalda al pobre Andrés. Sí, está cruzando el desierto. Está cruzando el desierto. ¿Cumpleaños? Junto a la man que acaba de comenzar de nuevo a transitar. O sea, acaba de llevar 10 pasos. Con Marcela Cubillos. Está de cumpleaños hoy día Hillary Clinton. Mira, 104. Junto con Mónica van a. Mónica Lewinsky. Son amigas, ¿eh? Sí. Paulina Zaval, la ex ministra de Estado. ¿De qué? Era de vivienda. De vivienda y urbanismo. El hombre de la gabardina, Baltasar Garzón, está de cumpleaños, el juez español. Que hay una. Él quería ser Alain Delon. Sí, una parte de la crítica española que dice que le gusta el show a Garzón. Es que ibas a decir otra cosa. Sí, me mordí. Le gusta, sí, le gusta. Alejandro de la Carrera es hermano de Gonzalo de la Carrera. Deben ser parientes, yo creo. Perfecto, no ubico a Alejandro de la Carrera. Evo Morales está de cumpleaños. Mira. Nació en 1959. Oye, ayer estuve viendo un reportaje español sobre ¿a qué hora? Lo que hizo la noche, para que él me dormió, porque estaba demasiado prendido. Es buena idea. Y sabéis que por eso ahora tienen sueño, pues. Como una persecución política a los miembros del partido MAS, de este movimiento de acción al socialismo de Evo, por parte de los adherentes de Jeanine Añez, que es la presidenta interina. Interina. Donde hubo muerte y hubo desaparecido. Para allá y para acá. Pues es bien impresionante que haya ganado ahora Arce esta segunda vuelta, porque realmente fue un cambio muy repentino en el curso del país hermano. Como lo mostraba, esto era un documental español. era prácticamente una dictadura la de Añez. Eso decían, digamos, varios políticos chilenos que comentaron. Entonces, ¿no es sorpresivo? No, pero es sorpresivo de que hayan habido elecciones democráticas y que haya ganado el MAS con tanta aprobación, cuando el problema parece ser Evo, más bien, y su entorno más cercano, más que el partido, que es mucho más grande, y esta idea también de la reivindicación indigenista, por llamarlo así. Eso, mira, es lo más importante. Mira qué interesante. No, para mí, Cata Edwards está de cumpleaños. Ay, un saludo a la Cata Edwards, simpática, estupenda. Estupenda regia, en el... En, regia. Luminosa. Bueno. Veo que te gusta. Regia. Isidora Urrejola, hermana de Carlos Urrejola. No. Y hermana, ¿prima? Hermana de Caro, de la Fernanda. Que son primas con nuestra... No. Con... La Isidora Urrejola es hermana de la Fernanda Urrejola. Ah, sí, po. Sí. ¿Y la Carola Urrejola? Ah, sí. ¡No! Es que entendí al revés. Entendí que estaba de cumpleaños Fernando Urrejola. No, Isidora. Isidora, la hermana. Y Carola, que es nuestra amiga. ¡No! Es su hermana. Es hermana de ella también. ¿Qué cosas van a pasar el día de hoy? Dos hermanas. ¡Qué desagradable! ¿Qué? Bueno, tiene a las 12 del día, el presidente Piñera se junta con todo el gabinete y van a analizar. Bueno, ayer los tenía en la noche. Sí, es que ahora van a analizar el COVID-19, la recuperación económica, la agenda democrática y el proceso constituyente. Bueno, aquí es como el síndrome, decían ayer, del pato cojo, o sea, un gobierno que solo va a administrar. Eso es lo que está ahí en como arriba de la mesa, ¿no? Si este es un gobierno que va a durar un año y medio y no tiene ninguna jugada política, digamos, ¿no? Desde octubre pasado estamos viendo eso. Ah, bueno, no, pero le queda lo de las pensiones. Algunas fichas. Lo de las pensiones, puede haber ahí algún movimiento, alguna cosa. Tú quieres que nos vayamos, pero todavía no, ¿eh? Oye, yo creo que administrar la crisis económica no es poco, ¿eh? No es poco. Tienes toda la razón. No, y algunos dirán que a lo mejor... Algunos dirán que es mentira que no, te quiero. No, de verdad. Nunca me habían visto enamorado. No, perdona. No, que algunos podrán decir, con o sin razón, solo pongo el tema ahí, de cómo en el fondo el factor constituyente, la decisión que se acaba de tomar como país, podría eventualmente influir en términos económicos, ya que el gobierno está tan preocupado, con justa razón, sí, de justa levantar razón. Las cifras a propósito de ahora todo lo que ha pasado. La economía funciona de pronto de forma misteriosa y la gente puede estar como ahora tranquila, los inversionistas, ahora la cosa se calmó. Hay una decisión tomada. O al revés, no sabemos qué va a ser esta constitución. Generará más así incertidumbre. Que me llevo la plata. Exactamente. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Rodrigo Quesada dice, Marco anda amargado y como que ser vocal lo dejó odioso. Sí, 14 horas. ¿A quién? No. Bueno. ¿Eh? Atendiendo gente que no es mi familia. Claro. Y siendo grato, además. Bueno, tenemos encuesta. ¿Cuánto llegó? Ah, ya se acabó. Sí, pues nos lo regó la musiquita el muñeco. La encuesta, ¿no? Mira, llegó a 1500. Un aplauso espontáneo desde la gradería. Triunfó la democracia. ¿Cuál la democracia de las siguientes frases refleja mejor tu pensamiento con respecto al resultado del plebiscito de ayer? 12% dice que Chile se jodió. Solo un 12%. El 16% dice que fue una fiesta de la democracia. El 34% dice les volamos la raja, jaja, una cosa del pasado. Eso lo entiende nuestra generación. El mal ganador, diría yo. Claro, el enano maldito. Exacto. Y el 38% dice esto recién comienza, que puede ser, como alguien me decía ahí, entendido de dos formas. Uno, que existe un camino largo, que es formar que va, la constitución. Que se pierde. Y otro, de que el movimiento, la efervescencia recién está partiendo, que ¡pua! Va a explotar este país. Eso es más peligroso. Bueno, quién sabe, esta semana nos dirá para dónde van los designios de nuestro país. Ah, mira qué lindo me salió todo esto. Ojalá cambie la energía este país. Eso es lo que yo no... ¿Tú crees que no? No estoy seguro. Sí, vamos, que se puede, seamos positivos. Esto puede haber sido lo que